totalmente distinta a la que encontramos en el 2003. Realmente, de todo lo que se ha recordado en estos días, de los hitos más importantes de la gestión de Néstor primero y de Cristina después, es bueno que cada uno de los argentinos individualmente hagamos un balance personal, no pensarse en qué estábamos haciendo hace 10 años atrás, cómo estaba cada uno hace 10 años atrás, si tenía trabajo, si no lo tenía, si cuánto trabajaban en cada una de las familias, y cuál era el estado de ánimo, ¿no? Un muchacho hoy de 25 años, hace 10 años tenía 15, y seguramente debe recordar la cara de sus viejos, las angustias, de alguna manera, que vivimos en esos años de mucha pesadumbre económica, digamos, ¿no? Así que para nosotros es un día de mucha felicidad, digamos, ¿no? La felicidad sería completa, salvo porque falta uno, el más importante, digamos, ¿no? Pero por lo demás, la verdad que un día de muchísima alegría para todos nosotros. Y en lo personal, agradecerle a Néstor y a Cristina que me hayan permitido poder acompañar estos 10 años de gestión. La verdad que un orgullo poder haberlo hecho, ¿no? Rossi, ¿qué balance hace del discurso de la presidenta? Y con respecto al TEDEM, si hubo en este TEDEM una reconciliación o un acercamiento, más acercamiento con la iglesia. El discurso de la presidenta fue un discurso claro y contundente, ¿no? Desde todo punto de vista, marcó claramente lo que pasó y lo que está pasando hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Sobre todo nos dijo a todos nosotros, dirigentes de nuestro espacio político y militantes, que salgamos a hablar con el pueblo argentino con un mensaje de afecto, con un mensaje positivo, ¿no? Hay una lluvia ácida sobre los argentinos que parece increíble, digamos, ¿no? Y me parece que la Argentina real funciona en otro lugar, funciona en otro ámbito. Los argentinos quieren paz, quieren tranquilidad, quieren progreso, quieren seguir creciendo, y esto ha sido fundamentalmente el mensaje de la presidenta, que nosotros rescatamos muchísimo. La verdad es que esa lluvia ácida tiene inocula odio, y en un momento la presidenta dijo que Néstor, ella, Perón y Eva han sido los dirigentes políticos en la historia argentina más descalificados, digamos, ¿no? Y creo que a pesar de todo eso, el mensaje hoy de la presidenta fue un claro mensaje de unidad entre los argentinos, de concordia, de seguir buscando denominadores comunes. Hemos escuchado mucha mezquindad durante estos días, ¿no? Mezquindad política, no reconocer los logros de este gobierno, me parece que es un acto de mezquindad. Hay algunos que podrán disentir, que podrán decir que no hemos hecho lo suficiente, pero lo que más nos preocupa es ese discurso obstruccionista que plantea que hay que volver todo para atrás, digamos, ¿no? Nosotros queremos que un país no se construya así. Si mañana hay algún otro espacio político en el gobierno, a nuestro criterio deberá construir a partir de lo que nosotros construimos, no empezar a destruir todo lo que hicimos. Y en ese sentido también una convocatoria a los argentinos, ¿no? Todo esto que se han ganado en estos 10 años son derechos conseguidos, que tenemos que defenderlo entre todos: la asignación universal por hijo, la inclusión jubilatoria, los 5 millones de puestos de trabajo, las paritarias, la nacionalización de las FJP, la nacionalización de YPF, son logros en donde el gobierno ha sido el instrumento, nosotros hemos sido el instrumento, hemos vinculizado las políticas, pero el esfuerzo ha sido todos los argentinos, y todo lo que hemos conseguido tenemos que defenderlo entre todos.